Pueblo ecuatoriano, por fin se acerca la hora cero. Estamos entrando ya mismo, al nuevo milenio, al nuevo siglo. Faltan exactamente 6 minutos. Señor presidente, un sentimiento de rebeldía e inconformidad flota en el ambiente. ¿Cómo se puede concebir que en relación a los aumentos de sueldos se siga manteniendo la burocracia dorada y a los miembros de la Comisión del Seguro Social se les haya concedido un aumento realmente millonario? El reverso de la medalla indica que los desventurados jubilados siguen siendo eternamente olvidados. De nada ha servido el haber entregado los mejores años de juventud al servicio de las funciones que se les había encomendado. Tampoco han sido considerados el gran sacrificio y poderoso esfuerzo. Todo eso, el viento se lo llevó. Las trole 1, 2 y 3 elaboradas y puestas en marcha por el CONAN no tienen valor jurídico. Es decir, sencillamente son nulas. Violan los principios fundamentales de la Carta Magna. Señor presidente, no a las resoluciones que provengan del nepotismo como en el caso de su extraordinario y querido hermanito. Además, los proyectos de leyes que se presentasen en el Congreso tienen que ser tratados y resueltos unilateralmente, no en bloque como lo hicieron los modernizadores, para quienes las leyes son válidas únicamente cuando les conviene. Ahora sí, en los últimos instantes de vida de este año 2000, familia, pidamos a Dios Todopoderoso que ilumine la mente de nuestros gobernantes para que puedan encontrar las soluciones que aquejan al pueblo ecuatoriano. Por otro lado, olvidémonos de los resentimientos que existen entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos. Unámonos nuevamente y así podremos encontrar la verdadera y única felicidad. Señor presidente, las autonomías favorecerán a las multinacionales al eliminarse el trámite normal y directo con las autoridades de orden jerárquico superior. Los interesados encontrarán un campo propicio de corrupción. Conseguirán los tratos y privilegios de la manera más fácil. Señor presidente, uno de los héroes del 21 de enero, fundamentándose en las humillaciones físicas y psicológicas que había sido objeto, al igual que otros compañeros de acción, dejando a usted, señor presidente, a que pague una fuerte indemnización por los daños y perjuicios recibidos. ¿Qué le parece, señor presidente? ¿Esta demanda se encuentra o no en el campo de la estricta justicia? Señor presidente, los ecuatorianos somos un pueblo noble y rebelde. Nos manifestamos ahora inconformes con el actual orden de procedimientos. La clase privilegiada es de los banqueros y para ellos hay indicios muy claros de nuevos salvatajes. Bien podemos decir que la corrupción alcanzó medalla de oro en el concierto de los países americanos, y los grupos llamados financieros de la costa han retomado su papel protagónico. Señor presidente, esperamos que cumpla su promesa. Promesa que la hizo al comienzo de su administración. Nos afirmó que combatiría la corrupción y perseguiría a los ladrones que se cargaron con los sagrados fondos de nuestro desventurado pueblo. Todavía la esperanza está dentro de la desesperanza. 3:50, 3:49, 3:45. Señor presidente, le preguntamos, ¿hasta cuándo se seguirá engañando al país, diciendo que se está dando una reactivación económica con la dolarización y con los signos macroeconómicos? La reactivación se debe, en gran parte, a la causal subida del precio del petróleo, con el cual el gobierno ha podido catear el temporal de los 3 gobiernos. Señor presidente, hemos perdido y seguiremos perdiendo nuestra identidad. El abrupto cambio de moneda, nuestro sucre por arte de magia negra, desapareció y la base de Manta pasó a dominio extranjero. 2:50. 2:49, 2:48, 2:47. Atención. A nivel internacional, como siempre, nos encontramos en sitios preferentes a la noticia. Ecuador, el país de mayor inflación. Ecuador, el país de menor crecimiento. Y además Ecuador, con todos los signos vitales en rojo y al borde del abismo, por falta de una definición de objetivos, credibilidad, orientación acertada y definida. Nos hemos convertido en un país donde no llega la inversión y las gentes quieren huir o salir a otros destinos o países con mayores oportunidades. Los estudiantes y universitarios no quieren volver. Los profesionales calificados buscan otras alternativas. Los médicos procuran curar en otros países. Siempre van en pos de aventuras y de destinos desconocidos. Cuando se les pregunta cuándo regresarán, ellos responden, en un promedio de 5 años. Como denominador común responden, regresaremos cuando el país se estabilice. A nuestro entender, esta es una esperanza dentro de la desesperanza. O sea, cuando la crisis financiera tenga visos de componerse. 1:40. Aprendamos de los errores del pasado. No al estado de los banqueros corruptos que nos impusieron muerte y miseria. No a la elección de los mismos y de los mismos. No al sentimiento del regionalismo. No a la desintegración del país con las brutales autonomías. No a la pérdida de los valores positivos. No a la falta de disciplina y espíritu de trabajo. No a la pérdida de identidad. No al conformismo. No a la falta de amor a la patria y a sus sagrados símbolos. No al sistema neoliberal. No a la corrupción. No a la condonación a las deudas e intereses de los intocables millonarios. Ellos deberían ser declarados pobres de solemnidad. Sí, a la vida y al amor. Faltan exactamente 60 segundos para que finalice el 2000. 59. 58. 57. 56. 55. 54 segundos. 53. 52. 51 segundos. 50. 49. 48 segundos. 47. 46. 45. 44. 43. 42 segundos. 41. 40. 39 segundos. 38. 37. 36. 35. 34. 33 segundos. 32. 31. 30 segundos. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15 segundos. 14. 13. 12 segundos. 11. 10. 9 segundos. 8. 7. 6 segundos. 5. 4. 3 segundos. 2. 1. Llegó la hora cero. Llegó el nuevo siglo y el nuevo milenio. Paz para los ecuatorianos de buena fe. ¡Feliz año 2001! Patria, mi